pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Recién sonaba el grupo System of a Down con el tema Lonely Day, este grupo de new metal, grupo californiano pero de origen armenio, que va a empezar, ya arrancó su gira por Europa el 10 de abril con el lema Despierten las almas, con el que se va a conmemorar también el centenario del genocidio armenio. Va a terminar el 23 de abril la gira con un recital en Armenia, en Yerevan, en la capital. Y también va a estar en la Argentina, para los fanáticos que quieren ir a verlo. El 30 de septiembre va a estar en Jeva, el Club de Gimnasia de Esgrima, va a estar tocando System of a Down. Este tema, para arrancar el tema de hoy, que vamos a estar hablando sobre genocidio armenio a propósito de los 100 años que se cumplen el 24 de abril, y queremos explayarnos un poco sobre esta cuestión con especialistas en el tema que nos están acompañando, integrantes de la Fundación Luisa Jairabedian. Estamos con Greta Kalaigian y con Lucila Tousunian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir aquí al Puente. No, gracias a ustedes. Greta Kalaigian es profesora en Historia y es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA, y Lucila Tousunian es antropóloga, y es por la UBA también, claro. Y están trabajando en la Fundación Luisa Jairabedian ya hace tiempo, estudiando, investigando estos temas. Primero quisiéramos que nos cuenten, para hacer un poco de memoria, para aquellas personas que por ahí no conocen nada sobre el genocidio armenio, ¿por qué la fecha del 24 de abril de 1915? ¿Qué fue lo que sucedió, brevemente, para empezar a recordar esta cuestión? Bueno, el 24 de abril de 1915 se toma como la fecha que conmemora internacionalmente el inicio del proceso genocida por parte del Imperio Otomano. Es una fecha que se toma como emblemática porque en esa fecha en Estambul son detenidos intelectuales, líderes comunitarios armenios, religiosos, docentes, y bueno, se la toma como el inicio de un proceso, claro, que dura hasta, bueno, se toma 1923 como la fecha de finalización, claro, de ese proceso. Y se da el genocidio en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Sí, en realidad se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en ese momento el Imperio Otomano aliado con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, y teniendo como enemigo a Rusia, digamos, un enemigo histórico de los otomanos, que además vienen perdiendo mucho territorio, y que junto con el aumento del nacionalismo y de la penetración del liberalismo en el Imperio Otomano, digamos, van a ser una fórmula bastante compleja, en la cual ese nacionalismo se va a volver más extremista y xenófobo, y en el cual las minorías, entre ellas principalmente la armenia, pero otras también que habitaban el Imperio Otomano, no van a cuajar dentro de ese sistema, digamos, de armar una única Turquía para los turcos, ¿no? Lo que se llama el panturquismo. En ese contexto es que, además de la guerra de los Balcanes, digamos que ahí los otomanos pierden un montón de territorio. Y en realidad la Primera Guerra Mundial se toma más que como una causa, como vos dijiste, se da en ese contexto, y es una oportunidad, ¿no? La guerra siempre es una oportunidad para cometer graves violaciones, claro, a los derechos humanos, donde, digamos, la ley es como mucho, es muy difícil de que esté impuesta, ¿no?, en un proceso bélico. La decisión entonces del Estado turco otomano en ese momento fue eliminar a los armenios de su territorio. Uh-huh. ¿Y de qué manera, cuál fue la estrategia que llevó adelante? Bueno, en principio una de las formas fue el desplazamiento forzoso de población en condiciones inhumanas, de inanición, que por supuesto la mayoría derivaba en la muerte de esas personas que se estaban trasladando desde distintos puntos de territorios del Imperio Otomano que tenían mayoría armenia o pueblos o regiones, hacia desiertos, por ejemplo, el desierto de Dersor es el caso, digamos, más conocido. Bueno, también... Sí, también fusilamientos a los hombres que estaban en edad de que son convocados al ejército, y lo que después, como comentaba Lucila, primero, digamos, descabezan a los líderes políticos, intelectuales, que podían llevar adelante algún tipo de organización de los armenios para resistir. Después, el segundo paso son los fusilamientos a los hombres que tienen la capacidad de luchar. Uh-huh. Y por último, las deportaciones, que es lo más característico del genocidio, que se dan en caminatas del desierto, que básicamente ahí es donde van a suceder las matanzas de mujeres, niños y ancianos. Y no solo la desaparición física se perseguía, sino también simbólica, cultural, el idioma, todo lo que haga referencia a lo armenio. Sí, sí. Y bueno, en ese sentido también el imperio estaba organizado en términos étnicos, pero en términos étnicos religiosos. Entonces, todo lo que fuera monumentos o iglesias, hubo una destrucción de esos edificios los lugares comunitarios importantes o de pertenencia, son los que fueron destruidos. Y en todo este contexto y años anteriores también, el pueblo armenio perdió gran parte del territorio. ¿Se sabe más o menos qué extensión ocupaba y después cuánto fue lo que perdió? Es que en realidad, digamos, en ese momento, cuando nosotros hablamos de Armenia en siglo XIX o principios del siglo XX, cuando sucede el genocidio, estamos hablando del territorio que históricamente habitaban los armenios desde antes de Cristo, claro, seis siglos antes de Cristo, pero no era un estado en términos territoriales, un estado moderno, formaba parte del, de hecho los armenios poblaban parte del Imperio Otomano y parte del Imperio Ruso, que de hecho la actual Armenia queda en la parte más caucásica, que es la parte que era más rusa. Con lo cual, digamos, se puede decir que se perdieron las propiedades, las tierras de los armenios que habitaban, sobre todo el este de Anatolia, que sería el actual este de la República de Turquía, para que se ubiquen en el mapa, porque quizás es una zona un poco lejana y es difícil de ubicarse. De visualizar. Sí. Y nunca hasta ahora el Estado turco reconoció haber cometido el genocidio armenio. Y sigue sosteniendo esta política sistemática de negación. ¿En qué consiste esta política y por qué esta insistencia? Y también qué consecuencias trae esto, ¿no?, a nivel internacional. Lo que se denomina negacionismo es precisamente eso, una política sistemática de sostener el que en ese territorio no ocurrió el genocidio. No hablan en términos, obviamente, no usan el término genocidio. Reconocen que hubo muertes, pero siempre dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, en donde, como dijo Greta, se justifican acciones quizás en un momento donde todo es más difuso, más no tan claro. Entonces, bueno, se basan en ese argumento para decir que sí, hubo muertes de los dos lados. Por ejemplo, hablan de dos bandos. También el argumento negacionista se sostiene en rebeliones por parte de líderes comunitarios armenios que estaban preparando una sublevación, y en el contexto de esta pérdida de territorios que comentaba Greta al comienzo, se justificaban estas acciones de someter, digamos, a estas guerrillas o sublevaciones que se estaban formando. Sí, es una política que se sostiene hasta ahora, de no reconocerlo, no hablar de genocidio, y también implica otras cuestiones legales, donde hay, bueno, se pena como delito a las personas que hablen sobre el genocidio armenio como tal en Turquía. Claro, o sea, asesinan cuando asesinan periodistas que, claro, se animan a poder hablar del tema, sí, o mencionar la palabra. En los últimos días hubo algunos cruces de declaraciones, sí, en relación a este tema del negacionismo del genocidio armenio. Lo escuchamos. Debemos seguir recordando 100 años de genocidio armenio cometido a mano de los turcos. Es importante tener memoria, tener justicia y tener verdad de estos acontecimientos. El Papa Francisco reconoció el genocidio armenio, que habla de un crimen de lesa humanidad y que indica la responsabilidad del Estado turco en su perpetración. La familia humana, dijo, se niega a aprender de sus errores causados por la ley del terror. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, profundizó el quiebre entre su gobierno y el Vaticano al criticar en duros términos la mención al genocidio armenio realizada por el Papa Francisco. Ankara no reconoce que la masacre ocurrida entre 1915 y 1925 a manos del ejército turco, que terminó con la vida de 1,5 millones de armenios, sea considerada un genocidio. Turquía ha lanzado hace ya años una enorme campaña publicitaria que tiene que ver con lo cultural, con distintos ambientes, con lo económico, para frenar esto que se venía. El Parlamento Europeo, cuyos europarlamentarios votaron una resolución que insta a Turquía y Armenia a normalizar sus relaciones diplomáticas, además de rendir homenaje a la memoria de las víctimas. El puente. Construcción colectiva. Escuchábamos en primer lugar a la periodista de la comunidad armenia, Laura Yorgachyan, y después fragmentos de distintos noticieros, de distintos canales que daban esta noticia de este cruce por las declaraciones del Papa en relación al genocidio armenio y la reacción de Turquía. Y ahora esta noticia de que el Parlamento Europeo exige a Turquía que reconozca el genocidio. ¿Cómo lo ven esto? Personalmente creo que, digamos, el Papa... más allá de su liderazgo innegable, liderazgo espiritual, digamos, conforma desde ya hace varios años, siglos diría, un rol importante en lo que es la política internacional, ¿no? Los armenios desde la década del 60 en la diáspora, digamos, vienen reclamando por el reconocimiento por el genocidio armenio, por el caso, digamos, que Turquía reconozca el genocidio, y el hecho de que el Papa hable de genocidio armenio en una fecha tan sensible, digamos, tan cercana a la conmemoración del centenario, claramente representa un paso adelante en la lucha por el reconocimiento, y sobre todo, digamos, hay que reconocer que Turquía, con las declaraciones de Erdogan, le dio mucho más le dio mucho prensa. Más prensa a la noticia, con lo cual digamos, para nosotros es parte de, digamos, un paso adelante en la lucha por el reconocimiento. De todas maneras, bueno, aparentemente la política de Turquía sigue siendo la de no apertura, ¿no? Eso. Y hasta ahora, ¿cuántos países? Más o menos 22 países 22 son los que países. Solamente 22 países son los que reconocen el genocidio armenio. Después, bueno, hay distintas, digamos, más a nivel local. En el caso de Estados Unidos, creo que son 40 y pico de estados que también lo reconocen. Y hay, digamos, a nivel municipios o provincias que también tienen legislación al respecto y reconocen formalmente el genocidio. Pero a nivel estatal, o sea, de países, son 22 naciones. Sí, Estados Unidos no lo reconoce, hay países importantes que no lo reconocen. Israel, Israel no lo reconoce. Alemania creo que, bueno, tampoco. Ayer hubo una noticia que no sé si es oficial, pero parece que se pronunció por lo menos a reconocerlo. Y eso tiene que ver también con una alianza internacional con Turquía, con una cuestión de conveniencia, ¿no? Exacto. ¿Cómo de hecho, desde... desde los inicios de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene una de sus bases militares, o sea, de la OTAN, las tiene apostadas en lo que es Anatolia, lo que es actualmente Turquía, y representa en una zona, digamos, muy caliente como lo que la que es Cercano Oriente, y en el contexto de un montón de países árabes que no están dispuestos a alinearse a la política de Estados Unidos, Turquía representa un aliado en la región, al igual que Israel. Con lo cual, digamos, forma parte de una alianza estratégica que no solamente tiene que ver con cuestiones de política internacional, sino que también tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? En la región, los intereses que representa la región. Claro. Y en nuestro país, en el 2006, se sancionó una ley que reconoce el genocidio armenio y bueno, y ese día... lo nombra también para importante para los armenios como día no laborable también. Y a partir de ahí, después podemos charlar un poco de cómo está la comunidad de armenios en la Argentina de hoy, ¿sí? Es un tema importante. Hoy conversando con Greta Kalaitzian y con Lucila Tosunian de la Fundación Luisa Jairaverian. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El puente. Construcción colectiva. Seguimos en el puente hoy hablando sobre los 100 años, a 100 años del genocidio armenio, junto a integrantes de la Fundación Luisa Jairabedian. Estamos en el facebook.com/elpuenteradio. Gracias a Marta Isabel Díez, que nos dejó allí su me gusta, también a Karina Elizabeth Guerrero, que nos mandan sus me gusta ahí en el Facebook. También nos pueden escribir a elpuente@sociales.uva.ar o también por Twitter en @elpuenteradio. Y conversábamos recién la situación en Argentina de los armenios. Hay una gran cantidad de armenios en la diáspora, distribuidos por distintos países del mundo. Y en la Armenia, en Argentina también hay una comunidad importante. ¿Se sabe más o menos cuántos son y en qué, cómo estamos, digamos, de colectividad? Si hay actividades, hay colegios armenios, uh-huh. Y cómo está también la militancia joven. Bueno, Argentina, forma la diáspora armenia en Argentina, diría que en Sudamérica es la más importante. Hay comunidades que se dispersaron después del genocidio alrededor del mundo. Las más fuertes son en Estados Unidos, Francia, Rusia, sobre todo después de los 80, de los 90. Pero bueno, en la Argentina hay una comunidad muy fuerte de descendientes de armenios. La mayoría de los sobrevivientes del genocidio que llegaron acá, en su mayoría en 1923, más o menos para esas fechas es donde se registra el mayor número de entradas de armenios al país. Algunos lo hicieron a través de Uruguay también. Y al momento de la llegada, lo primero que fundan son las iglesias, que forma parte de la identidad armenia. Digamos, es muy fuerte la identidad religiosa asociada con la armenidad. Mm. Y después, a lo largo de los años, se fundan los colegios, las escuelas idiomáticas en principio, pero después se agregan a la currícula oficial. También hay clubs que congregan a las personas con actividades sociales, culturales. Hay una comunidad armenia grande también en la provincia de Córdoba, y después, bueno, distintos centros en Rosario, Mar del Plata, en otros puntos del país. Si hablamos de la cantidad, bueno, es hablar de cifras es medio difícil, pero se calcula entre 80 y 100 mil personas que reconocen un origen armenio, por lo menos acá. Claro. La Argentina. Y también lo importante es la transmisión de la identidad, de la cultura y de no perder, porque a medida que van pasando las generaciones, por ahí es más difícil recuperar y hacer memoria de lo que sucedió y mantener la identidad como armenios, ¿no? Sí, de hecho, digamos, en las generaciones nosotras somos nietos de nietas de sobrevivientes, y de hecho, digamos, en el proceso de elaboración del genocidio, quizás es nuestra generación la que empezó a poder elaborarlo de otra manera, ¿sí? No es que la generación anterior no hubiera luchado, sino que ahora desde la juventud se está pudiendo, digamos, hacer otras cosas y acercarnos desde otro lugar al tema. Sí, eso es importante, me parece, porque, digamos, estando en otro país, en otro contexto, es difícil por ahí mantener esas raíces, que me parece súper importante. Estamos conversando con integrantes de la Fundación Luisa Jairabedian, que estudian y investigan este tema hace mucho tiempo. Ahí lo vamos a compartir en nuestro Facebook, la forma de contacto con ustedes. Hacemos una pausa y luego continuamos. Ciencias sociales y las organizaciones se juntan. Escuchadas en el puente. Es hora de encontrarnos. Estamos escuchando de fondo el tema de Ara Malikian Bagamon, una intérprete armenia que nació en el Líbano, escuchando este tema, porque el tema de la música, los músicos, es también una identidad fuerte en la comunidad armenia. El tema que estamos tratando hoy del genocidio armenio y de los 100 años que se cumplen este 24 de abril de aquel 1915. Y van a haber muchas actividades relacionadas a la cuestión del centenario del genocidio armenio aquí en la Argentina. Vamos a mencionar algunas, ¿no, Cande? Sí. Bueno, en principio tenemos una actividad este 24 de abril, que es justamente el día en que se cumplen los 100 años del genocidio. Es una muestra que se llama Memoria del Genocidio Armenio, 100 años contra la negación y el olvido. Esta muestra va a estar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el predio de la ex-ESMA, Avenida del Libertador 8151. Y como decía, empieza este viernes a las 19 horas. Es una actividad gratuita que se va a extender hasta el 15 de julio. Luego, el sábado 25, en el marco de la Feria del Libro, va a haber un gran acto cultural en conmemoración del centenario, donde habrá conjuntos de danzas folclóricas armenias, cantantes destacados de la comunidad, grupos teatrales y escuadras hípicas. Las entradas ya están disponibles, también de acceso libre y gratuito, y se pueden retirar sin cargo en el Centro Armenia. La dirección es Armenia 1353. Luego también, el próximo martes 28 de abril, se llevará a cabo una marcha de protesta a la Embajada de Turquía. Se saldrá desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a las 19 horas. Gracias, Cande. Esa marcha es la histórica marcha que se hace todos los años, organizada por la comunidad armenia, por los jóvenes, más sí. que nada, ¿no? Que se está haciendo hace tiempo, ¿no? En principio, tengo entendido, esas marchas surgieron, desde los cuadros juveniles de algunos partidos políticos que funcionan en la comunidad armenia acá en Buenos Aires, en Argentina, y surgieron, digamos, de un modo así más sui generis, o se organizaba como más clandestino, entre comillas, sí. Y hace unos años se volvió una actividad oficial dentro de las actividades que se dan para conmemorar el 24 de abril. Es hacia la residencia del embajador turco, no es hacia la embajada de Turquía. Ah, perdón, hacia la residencia del embajador turco. Sí, que... Bueno, se marcha desde la Facultad de Derecho sobre Figueroa Alcorta. Claro, claro. Serán, no sé, unas cuadras. Unas cuadras, que sí. Es ahí cerca. Y también en el marco de estas actividades, desde las fundaciones, van a empezar hoy un curso de extensión, ¿no? En la Facultad de... No. No, en realidad ese curso participan distintas personas, lo lleva adelante la Cátedra Libre de Estudios Armenios de la Facultad de Filosofía y Letras, en la que participan miembros de la Fundación, perdón, como Alexis Papasián, pero... Como profesores. Claro, pero es organizado por la Cátedra Libre de Estudios Armenios. Una actividad interesante para sí. el que le interesa conocer un poco más sobre la historia del genocidio armenio. Va a empezar hoy, ¿no? Martes 21 de abril. Le pasamos la información para el que quiera asistir, que es libre y gratuito. Es un curso que se va a estar haciendo a partir de hoy en la Facultad de Filosofía y Letras, Juan 480, de 5 de la tarde a 7. Y es el genocidio armenio en el año del centenario, a cargo de Nelly Bulbunchian. Uh-huh. Y ustedes quieren dar un poco de información sobre la fundación, para el que no conoce. Bueno, la fundación, ¿qué es? Brevemente, la fundación este año está cumpliendo 10 años. El nombre es se llama Luisa Jaira Bedián, porque así se llamaba la abogada que inició un juicio por el derecho a la verdad en la justicia argentina. Presentó junto con su padre, Gregorio Jaira Bedián, presentaron un escrito pidiendo justicia, saber qué pasó con sus familiares, con los familiares de Gregorio, que no saben nada de ellos. Y utilizando toda la jurisprudencia que hubo en el caso argentino en relación al derecho a la verdad por la última dictadura cívico-militar, se toma, digamos, ese recurso que da el derecho latinoamericano, que es el derecho a la verdad, y se empieza a investigar sobre el caso armenio. Así es como finalmente, hace unos años atrás, en el año 2011, sí. Un juez argentino dictó una sentencia en la cual declara que hubo genocidio en el caso de los armenios, que es la primera sentencia o la primera declaración jurídica del ámbito judicial que dice que hubo genocidio en el caso de los armenios. O sea que ahora, además de ser una verdad histórica, y además de tener el apoyo de algunos países en términos políticos, ahora también hay un juicio digamos que a partir de un montón de documentos que y de testimonios, pero también de documentos que se pudieron recabar, digamos, de todo el mundo, por ejemplo, del Vaticano. Del Vaticano, de Alemania, de Bélgica, distintos archivos a los que se fue a buscar documentos que se utilizaron después en el juicio y que, bueno, ahora van a formar parte de un centro de documentación que estamos organizando, que va a presentarse formalmente en estos días. Pero bueno, la Fundación se convierte en un espacio de consulta libre y gratuita en cuanto a documentación referida al genocidio armenio, en principio, y después extenderemos el espacio para que se conforme como un espacio de consulta sobre genocidios y derechos humanos en general. Por eso, digamos, la Fundación en realidad tiene como cuatro áreas de trabajo. Digamos, una que es la jurídica, que con este fallo, bueno, ahora estamos viendo si se va a seguir con alguna otra vía judicial o no. Después, por otro lado, está la pata académica, que es la que dicta cursos de extensión o seminarios, y que está desarrollando ahora este centro documental, que la idea es que todos los investigadores puedan venir a consultarlo. Hay que pensar que para los historiadores sobre todo es muy importante, porque contiene documentación de distintas partes del mundo, pero en un mismo lugar, con claro. Lo cual, digamos, eso es de documentación seleccionada, pero de los archivos oficiales de distintos países que fueron testigos del genocidio en ese momento. Después una pata que es la educativa, que desarrollamos un programa educativo en escuelas, todos los años se lleva adelante junto con escuelas armenias y no armenias, un programa en el cual se desarrollan los contenidos del genocidio armenio, pero también de otros casos, y con ello, digamos, intentamos siempre hacer algún proyecto que tenga que ver con lo artístico. Por ejemplo, un calendario que les acercamos, y a veces se toman casos de genocidio armenio y a veces se toman otras violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el derecho de los migrantes, y tratamos de vincular las violaciones a los derechos humanos en un contexto más amplio, no en el caso solo armenio. Y por último, digamos, un área cultural en el cual se desarrolla una obra de teatro que se llama Un mismo árbol verde, escrita por Claudia Piñeiro, en la cual, digamos, cuenta la historia. En realidad lo que hace es cruzar la historia de la dictadura cívico-militar acá en Argentina con la del con una sobreviviente del genocidio armenio, ¿no? Entonces, cómo Argentina se encuentra entrecruzada por la fatalidad, ¿no? Y por la resistencia, ¿no? Que somos los sobrevivientes, en definitiva. Claro. Y en general, la experiencia de ustedes cuando cuentan sobre el genocidio en los cursos, en las capacitaciones a docentes, donde van a dar las charlas, ¿se conoce del tema? ¿Qué es lo que perciben? ¿Hay un conocimiento del tema del genocidio? En realidad hay muy poco conocimiento pero la realidad es que, bueno, ahora justamente la semana pasada estuvimos en Rosario, en Santa Fe, invitados por el Ministerio de Educación y el Centro Armenio de Rosario, y la realidad es que en líneas generales sabían muy poco, pero había mucha expectativa, mucha empatía. Realmente es impresionante ver cómo la sensibilización que está sucediendo y la visibilización que está sucediendo a partir del centenario a nivel mundial también está haciendo que el hecho se conozca mucho más y que por lo menos se encuentra como mucho más poroso para, ¿no?, para absorber lo que uno tenga para decir y para pedir más justicia, ¿no?, que es básicamente claro. Lo que hacemos en la Fundación. En el audio que escuchábamos en el bloque anterior, una de las cosas que se decía era que hay como una enorme campaña publicitaria por parte de Turquía para ocultar el tema del genocidio armenio. No sé si ustedes cómo lo ven de manera personal, si hay alguna estrategia por los 100 años del genocidio, si hay algún énfasis puesto en particular por Turquía para ocultar. Por ejemplo, en nuestro país está la novela Las mil y una noches. Estaba pensando en eso. Claro, digo, no sé si es casualidad, entre comillas, o si hay algo deliberado, intencionado por parte de Turquía para que no se hable del tema, porque tiene un rating esa novela impresionante, sí. ¿No? Bueno, en parte, cuando hablamos antes del negacionismo, un poco lo que nos faltó decir son las distintas formas en que funciona, ¿no? Desde universidades, investigadores, bibliotecas, centros de investigación, en donde hay un lobby por parte de Turquía que está funcionando activamente hace años para que ciertos temas no se vean o fuentes que nos investiguen, o sea, distintas maneras de encarar eso, como así también, bueno, los libros de texto. Sí, no, los libros de, digamos, los libros en los que estudian historia en las escuelas, digamos, básicamente el tema o no aparece o aparece la idea esta de una guerra civil, ¿no? Y de todas maneras, volviendo al tema de la novela, hay como una venta, no, pero es parte de la política negacionista, porque lo que hace es, digamos, vender a Turquía como un país moderno, como un país donde, digamos, suceden cosas lindas y cosas feas como en una novela, pero distrae la atención. Y también está en el contexto este de que, y que realmente lo es, no me cabe duda, no conozco, pero me imagino que debe ser un lugar turísticamente muy bello, pero también hay hace años, ¿no?, una política vender a claro. Turquía como un lugar hermoso para ir a vacacionar, ¿no? Que no lo deja de ser, pero digamos, no es solamente eso, ¿no? Un bello país. Claro, tal cual. Era importante poder mencionarlo en la conversación que tenemos hoy con Lucila Tuzunian y con Greta Kaleitian, integrantes de la Fundación Luisa Jairarediana, hablando a propósito de a 100 años del genocidio armenio. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. You've set me up. I'm gonna go up, up, up, up, up. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente, hoy programa especial dedicado a los 100 años del genocidio armenio. Estamos con integrantes de la Fundación Luisa Jairabedian, con Lucila Tousunian, antropóloga de la UBA, y con Greta Kalaigian, profesora de Historia y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA. Y estamos conversando sobre lo que hace la Fundación y lo que es la importancia de recordar y de hacer memoria y exigir justicia para el genocidio armenio. Y queríamos preguntarles algo que se estuvo haciendo desde la Facultad de Filosofía y Letras, que existía un programa de historia oral. Vos, Lucila, te acercaste ahí. Sí. porque te interesó el tema. Sí. Y la idea era recuperar testimonios de sobrevivientes, ¿no?, del genocidio. Claro. El programa de historia oral de la Facultad de Filosofía y Letras, ahora ya no más, pero en su momento tuvo un equipo de investigación que... investigaba el tema del genocidio armenio, y lo que hicimos fue hacer entrevistas a sobrevivientes del genocidio hace unos años atrás ya, y los testimonios que recogimos en su momento fueron después usados como prueba en el juicio por el derecho a la verdad que te comentaba Greta hace un rato, que llevó adelante la fundación. Y esos testimonios ahora están en formato audio y esperamos por eso después ampliar el centro de documentación para que estén disponibles. Claro, para que estén disponibles para el que quiera escucharlos. Son muy ricos, la verdad que fue un trabajo arduo que hicimos varios investigadores de la facultad. Fue un trabajo difícil también, porque escuchar a personas muy ancianas recordar esos momentos tan traumáticos fue difícil, o sea, fue difícil para ambas partes, pero bueno, creo que rindió sus frutos en el juicio, por lo menos. Al mismo tiempo que usaron esas fuentes que se fueron a buscar a distintos países, también se usaron esos testimonios como prueba de que hubo un genocidio. Y es importante registrarlos, recuperarlos para que no se pierdan, ¿no? Sí. Para la transmisión también de la historia de nuestro pueblo. Sí, pues muchas de esas personas también ya no están con nosotros. O sea, fallecieron, pero muy mayores cuando nos entrevistamos. Así que... ¿Tienen algún testimonio para compartir? Vamos a leer un pequeño fragmento de una pregunta justamente en el marco a una mujer armenia en el año 2005. Se le pregunta cuándo se enteró de que estaban los turcos matando a la población, y ella responde: dice, nadie lo sabía. Nosotros nos salvamos por ser griegos. Un médico turco que siempre venía al negocio de mi papá, amigo era, admiraba, decía: no voy a decir la verdad, pero no van a dejar armenios. Usted sí quiere levantar su casa al barrio turco, dijeron, porque va a pasar malas cosas. No siempre hablaban así, mal los abuelos. Dijo, como amigo lo habló y se cumplió así. Pero de sus familiares, una hermana de mi mamá se salvó. Los demás lo llevaron todo, deportaron y tenían así quintas, animales, cosas tenían. Y nada, no pagaron nada cuanto tenían y llevaron al desierto. Y ahí teníamos muchos familiares, sin agua, sin nada. Muchas cosas pasaron, así que es muy doloroso. Y hay veces hay que no quieren hablar. ¿Por qué? Son turcos, con los turcos no se puede tocar. Bueno, está una de las cuestiones que se planteaba en el programa de historia oral, bueno, como desgrabar, ¿no? Y acá se deja, digamos, intacto cómo fue el relato, el testimonio, ¿no? ¿Y qué cosas les preguntaban específicamente en las entrevistas? En las entrevistas fue hace tiempo, pero más que nada lo que tratábamos de privilegiar era el relato sin interrupción, o sea, sin forzar a través de nuestras preguntas una respuesta, sobre todo porque iba a usarse el testimonio, se iba a usar en un juicio. Claro. Entonces tenía que ser lo más amplio posible, lo más rico posible. Y bueno, en realidad las preguntas eran muy generales, como empezamos por ahí más por el lado de cuándo llegaron acá, o sea, cosas más personales que les gusta relatar digamos, el origen, la familia, cuántos eran, y después por ahí si daba, a veces sí, a veces no. Se nos presentaba la oportunidad, por ahí no era una sola entrevista, por ahí eran más encuentros, que también nos conocieran, porque bueno, eso también hace la confianza en el entrevistado, pero bueno, en el relato era eso, digamos, después empezar como a hablar de la vida allá, digamos, en el lugar de origen. Y bueno, cuando empezaban a relatar la niñez, digamos, la infancia, y ya después ahí surgía solo el tema, ¿no? Claro. De la deportación, bueno, en el caso obviamente de los que hablamos era deportación, porque eran sobrevivientes. Sobrevivientes. Así que, bueno, la verdad que las felicitamos por el trabajo que están haciendo ya hace tiempo, y vamos a dar las vías de comunicación con la Fundación. ¿Tienen algún Facebook, mail? Sí, el Facebook es Facebook/genocidios, y la web, ahora estamos cambiando, antes era genocidios.org y ahora es verdadyjusticia.org.ar, y el mail para comunicarse es info@verdadyjusticia.org.ar. También hay una cuenta de Twitter, y bueno, nada, la idea es estar comunicados para seguir difundiendo todo lo que tenga que ver con el genocidio armenio. Así que si alguien quiere contactarse, puede hacerlo con ustedes. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí en El Puente y compartir su trabajo, su experiencia en el tema del genocidio. A ustedes, no, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Ya vamos cerrando este programa número 235 dedicado a el genocidio armenio, al centenario del genocidio armenio. Quiero dedicar especialmente este programa a mi abuela, a Rosa Manukian, que seguramente está escuchando ahí del otro lado. Le mando un beso grande. Y a todos los armenios de la comunidad aquí en Argentina, que seguimos haciendo memoria, recordando, haciendo énfasis en la transmisión de esta historia de nuestro pueblo también. Gracias por haber estado a todos del otro lado. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica. Gracias Carla Borges. Gracias Verónica Pérez, gracias a Candela Gómez Díez y a Ana Clara Soria también, y a Romina Caldera y a todos los que formamos parte del equipo de producción del Puente. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.